Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente en sus hogares para llevarles el programa Nuestra Gente, donde le damos a conocer la vida de personajes que se destacan en nuestra sociedad, que con su trabajo diario engrandecen a nuestros pueblos. En esta oportunidad estamos visitando la casa del distinguido profesor Carlos Humberto Varías Jau, que entre sus múltiples actividades pues ha dado a conocerse en nuestra sociedad, y con este su trabajo pues también le ha valido múltiples reconocimientos que él nos estará platicando. Es un personaje multifacético que, pues como lo vamos a ir descubriendo y de la propia voz de él, el trabajo que él ha realizado casi de incógnito, donde pues no muchos no conocemos el trabajo que él realmente ha emprendido. Pero por eso estamos con él acá en su casa, para que nos cuente parte de su vida, parte de sus actividades con los que ha contribuido al desarrollo de nuestro departamento. Profesor Carlos, bienvenido a nuestro programa. Tenga usted una buena tarde. Muchas gracias. Usted nos cuenta que nace en la ciudad de Melchor de Mencos y que a la edad de 5 años pues se traslada al área central de Petén. Sí, a los 5 años, sí, aproximadamente, mi mamá me trajo al área central con el objeto pues de que aquí recibiera mi escuela primaria, mi educación en la escuela primaria, y luego pues a ver hasta dónde las fuerzas de ella, como ella misma decía, llegaba yo pues. La verdad es de que por nuestra humildad, nuestra sencillez, nuestros recursos de, pertenecemos a una familia de recursos limitados, pero como platicábamos anteriormente, Dios me dio la oportunidad de contar con algunas virtudes, con algunos dones, como dicen. Pues ahí vamos. Ahí vamos a ver qué más podemos contarle a los oyentes de Radio Tikal, ¿verdad? Y contribuir al mismo tiempo con este bonito programa, muy interesante, por cierto. Los felicito de antemano, porque es algo que incentiva, algo que llena, pues, porque no todos los días nos dan la oportunidad de decirle al público quiénes somos, lo que hacemos. Al mismo tiempo, yo creo que Radio Tikal, pues, con esto estará logrando más audiencia, porque hoy en día la gente anda preocupada por saber quiénes son aquellos que han hecho esto o han hecho lo otro aquí en nuestro medio, ya que no ha habido un programa meramente de este tipo en el que tengamos la oportunidad de darnos a conocer o dar a conocer los valores que existen aquí en el Petén. O sea, que nos mantenemos un poco escondidos, incógnitos, como tú dijiste al principio, pero la verdad es de que no ha habido un programa así pues abierto, ¿no? Y ahora pues que contamos con esta oportunidad, pues hay que decir qué hacemos. Bien, cuando llega al área central del departamento, empieza a estudiar en la escuela federal, pasa a la escuela normal, donde obtiene su título de maestro de educación primaria. Sí, así es, y yo estudio con una serie de compañeros aquí en la escuela normal, rural número 5, así se llamaba en ese entonces, una muy buena escuela, con muy buenos catedráticos, donde han salido grandes personajes de aquí de Petén, y bueno, ahí estudiamos y me hice maestro. Luego de graduarme, pues como al año más o menos, tuve la oportunidad de trabajar en las cooperativas del río Pasión, Usumacinta, y ahí nos fuimos acercando poco a poco. Pero quiero decir que en la normal, como que ahí anteriormente, y con toda honestidad lo digo, como que ahí había alguien que tenía interés en ir descubriendo valores, porque de ahí salieron cantantes, salieron poetas, salieron declamadores, oradores, pintores, deportistas y de todo. La verdad es que había tiempo para todo, trabajábamos teatro, trabajábamos, hacíamos unas veladas muy preciosas, los profesores sabían seleccionar a la gente, quienes hacían pintura, quienes hacían teatro, quienes hacían poesía, quienes hacían oratoria, y por ahí nos fuimos destacando. Y bueno, como decía, yo traje algunos dones y me mantenía ocupado para el tiempo de esas actividades. Ya que menciona el arte, usted ha incursionado en varias ramas del arte, incluido la pintura y la literatura, que es en los que se ha destacado y las cuales le han merecido reconocimientos, pero también en la oratoria. ¿Nos puede contar algo de esta experiencia? Sí, la verdad es de que cuando yo iba a la escuela primaria, algunas veces después de un partido de fútbol ahí donde estaba el estadio, ya era un campo de fútbol sencillo, el estadio Marco Antonio Fion, después nos quedábamos por ahí con los compañeros de primaria platicando, y algunas veces ahí comencé a declamarles un poema a los compañeros, porque otros también cantaban. En ese tiempo, pues, muchas canciones románticas. Y ya estábamos a la edad de aproximadamente sexto grado, me parece. Y bueno, le fue gustando a algunos alumnos, y cuando llegamos a la normal, ellos dijeron, fulano de tal, declama, ¿verdad? Entonces, un profesor de lenguaje de la escuela normal me dijo, si me preguntó alguna vez si yo declamaba, y yo le decía que no, era mentira. Tenía miedo porque nunca lo había hecho en público, nunca lo había querido hacer en público, y había dicho que yo en público jamás iba a hacer una clase de esta presentación, una presentación de esa clase. Pero resulta de que el profesor de lenguaje me presionó así, pero me presionó para bien. Me dijo, mira, si lo sabes hacer, ¿por qué no probamos? Y fue así como, entrando a primer grado, yo tuve la oportunidad de declamar algo de Rubén Darío, como es el poema Sonatina. Y me dijo, en ese tiempo en la escuela normal se hacían sabatinas, los sábados, pues mejor dicho, se hacían unas festividades, presentábamos actos culturales, un grado, otro grado, y hacían después de los actos, se hacían unos bailecitos ahí para estudiantes, ¿no? Entonces, pues ahí empecé, y les gustó mucho, y ya después, pues, a cada momento me estaban invitando para declamar, y ahí me fue haciendo, ¿no? Entonces nace, pues, o sea, mejor dicho, yo nazco como declamador de una forma obligada al principio, pero después, claro, yo también me interesé por mejorar mi situación, mi forma de declamar, y fui buscando mi estilo, y por ahí me fui dando a conocer, tuve la oportunidad de salir a otros departamentos. Y bueno, yo creo que en declamación, pues ahí, así fue como empecé, ¿verdad? Y bien, pues, porque me gustó, yo ya lo traía, a mí me llamaba mucho el escribir poesías pequeñas en ese entonces y declamarlas, ¿no? Pero nunca pensé que lo iba a hacer en público. Luego de que descubre que es bueno para declamar, empieza a escribir sus propios poemas. Sí, claro. Ya en la escuela normal, ya a una edad de 14 años, 13 años, 14, 15, por ahí, que ya estamos en la normal, en la edad de la adolescencia, puedo decir. Hay muchos incentivos en la escuela normal desde entonces, que los maestros, pues, hacían muchas actividades al respecto. Eventos así de poesía, de oratoria, de declamación. Y eran unos eventos grandes, pues muy solemnes, muy bien planificados, muy formales, eso sí. Uh-huh. A la hora de las actuaciones era como que era un público tan culto que no se oiga, pero que ni una sonrisa siquiera, porque la verdad el declamador necesita que el público lo escuche, ¿no? Entonces, ahí empiezo yo también pues a escribir algo, en primer lugar como es una faceta de nuestra vida, pues empezamos a cantarle a la belleza de las muchachas y luego también a las cosas que habían aquí en el Petén. Siempre me llamó la atención pues el paisaje, ¿verdad? Como ya traía el dibujo, es un arte que me lo descubre un profesor en primero primaria. Me mira un día haciendo un Tarzán y luego a un otro personaje de los famosos chistes, y entonces me dice, ¿te gusta dibujar? Sí, ¿y por qué no los pintas? Es que no tengo pinturas, ¿no? Pero sombreaba muy bien a lápiz, y él pues me dice, pues qué bueno, ¿no? Porque está idéntico. Entonces más tarde yo busco una forma de pintar también. Y ya cuando llego yo a la escuela normal, pues ya conocía bastante técnicas de pintura, pero por eso mismo me llama mucho la atención el paisaje, los atardeceres, y bueno, y en medio de eso, ¿por qué no decirlo? También ya empieza uno a enamorarse y empieza uno a cantarle a la mujer, ¿verdad? En la literatura, aparte de la poesía, también escribe cuentos en prosa, ¿no? Los cuales ha competido en múltiples juegos florales y en los cuales pues ha salido triunfador. ¿Nos puede contar también esta experiencia? Sí, bueno, lo del cuento lo empiezo a escribir ya mucho más adelante. Yo ya trabajaba en una escuela, bueno, lo que sucede es que en mi vida yo he tenido así como buenas, malas experiencias, como es común en el ser humano, que a veces estamos disfrutando de una alegría y a veces estamos padeciendo un dolor, ya sea propio o familiar, etc. Entonces, las mismas experiencias, las mismas circunstancias de mi vida, los mismos problemas también de la gente, porque quiero decirles de que como que también traía mucha carga de ser sensible, de tener mucha sensibilidad social, y me preocupaban los problemas que ya empezaba a ver o que estaban aconteciendo en nuestra república. Entonces empiezo a escribir prosa, y porque me daba la prosa tiene la opción de poderse extender y poder comentar y describir y hacer decir más o menos cómo es aquella persona o aquel personaje, y a veces uno meterse en el personaje y narrar lo que uno quiere en la figura del personaje, ¿no? Entonces, que es una de las cuestiones tal vez de la literatura, ¿no? O lo que caracteriza a una persona que escribe. Entonces, por ahí empiezo a escribir pues cuestiones relacionadas con lo que yo miraba, con lo que yo había padecido, con lo que la gente estaba padeciendo, y me llama la atención mucho la prosa también, porque en realidad aquí nosotros tenemos tanto que decir, y la prosa no, o sea, hay más libertad para expresarse, ¿no? Y así es como empiezo yo a manejar la prosa. Luego pues me voy capacitando en esta clase de literatura, y no digo que la domino, pero sí tengo los elementos suficientes y tengo toda la, por decir así, la capacidad, por qué no decirlo, el talento, ¿verdad? No me subestimo, y yo considero que lo que hago lo hago bien, y que tal vez la gente que lo lee detenidamente pues le gusta. Entonces es así pues como también ya empiezo yo a escribir poesía, cuento, ¿verdad? Y otras partes de la prosa. ¿Cuántos trabajos tiene hasta la fecha? En prosa tengo tal vez unos 40 y algo, ¿no? No podría decir exactamente, porque a veces incluso tengo algunos borradores, algunas cosas que he dejado comenzadas, que, como te decía, previo a la grabación, o sea, al programa, que si Dios me presta vida, pues estoy por, al final, antes de finalizar el año, quiero ver si ya edito algunos libros para que al menos me quede la satisfacción, pues, de haber escrito algo para que la gente lea lo que un hombre ha padecido y lo que ha también sentido, ¿verdad? Con respecto a los padecimientos de y porque no, también tengo cosas jocosas, ¿no? A las alegrías que a veces se suelen dar en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, tengo bastante poesía, tengo como para armar unos dos poemarios, no tan largos, pero sí, tengo cuentos, tengo una novela iniciada, por ahí un montón de cosas de literatura, de prosa, tengo tantas cosas, pero desafortunadamente, últimamente, me he dedicado a otras cuestiones. Y me han evitado, no me han, más que todo, me han quitado tiempo y no he podido llevar a cabo concretar ese sueño que también yo tengo, porque no solamente voy a escribir para guardarlo, sino que lo quiero divulgar, ¿no? Lo que pasa es de que he corrido a veces con algunos momentos malos, con altibajos de mi vida, y entonces eso me ha quitado a veces el impulso, me ha quitado tiempo, más que todo, y también, por qué no decirlo, oportunidades, pues, porque en nuestro país el artista, pues, como ustedes bien lo saben, el artista en Guatemala, pues, no es aquel que vive bien, ¿verdad? El artista en Guatemala es el que anda tocando puertas todos los días, porque si no, no come. También estudia una carrera de literatura. Empiezo a estudiar literatura, pero no la concluyo porque ya para esto ya mis hijos grandes, mi esposa estudiando también, entonces ya no pude terminar mi estudio de literatura. Pero sí, lo que estudié y en lo que me han capacitado, y sobre todo que aproveché también otra cualidad importante, es de que me gusta ser un poco autodidacta, me gusta leer bastante, y entonces me fui metiendo, pues, a conocimientos al respecto, ¿no?, de literatura. Pero yo diría que sí, no me lamento por no haber concluido, porque algunas veces no sirve lamentarse, ¿no?, sino porque esas experiencias le sirven a uno como para fundamentar algo que se puede hacer. Y además, yo considero que lo que tal vez no concluí, pero sí tengo los conocimientos fundamentales y tal vez profesionales, pues, para defenderme en la rama de la literatura, ¿no? Entonces, eso para mí fue satisfactorio también. Una serie, como te decía, pues, de situaciones, circunstancias que no me lamento, ¿no? Porque yo diría que tengo los conocimientos, ya te digo, bien claros, los manejo bien, no tengo problema con eso, pero sí, yo diría que lo que estudié lo aprendí bien. Lo que me llama la atención de sus trabajos, los que me ha enseñado, es el contenido social con el que toma sus escritos. Sí, la verdad es de que Tengo trabajos que leí antes de que finalizara el conflicto armado. Y fueron anteriormente una etapa que se llamó la poesía de protesta o la poesía de denuncia social. Tuvo su época en Guatemala, en tiempos del conflicto, porque el poeta tenía la particularidad de poderse expresar de esa manera, aunque hubo siempre algunos problemas por ahí. Pero se hizo, lo hicimos, diría yo, porque el poeta es sensible, ¿no? Si no se es sensible, si no se piensa en el dolor ajeno, si no se piensa en el prójimo, pues ese no es poeta, ¿no? Porque no voy a escribir poesía estando lleno de amargura o de resentimiento, ¿no? Mi poesía es muy, muy simple, muy sencilla, quiero decir, con respecto a decir las cosas que veo, que siento, que pude ver personalmente, ¿no? Entonces, tengo esa sensibilidad social y por eso que denuncié a través de la poesía o a través de un cuento tantas injusticias, tantas cosas horribles, desastrosas que se dieron en nuestro país, ¿no? Y en una época que era crítica, ¿no? Muy crítica, porque de alguna manera, pues el que decía algo en contra del gobierno de ocupación, pues corría el riesgo de que fuera perseguido, mal visto, o sea, pasar a la nómina, pues, mejor dicho, de personas que no pensaban igual que ellos, ¿no? Yo diría que el izquierdista no es el que anda. El izquierdista no es. O sea, muchos poetas tal vez nos tildaron, podemos decir, de izquierdistas por lo que decíamos, pero el izquierdista es el que en realidad tiene sensibilidad social y al que no le parece algunas cosas injustas que se cometen en contra de las personas que a veces no tienen la potestad o no tienen el valor o no tienen el medio o los mecanismos de cómo defenderse por sí solos. Entonces, cuando una persona comienza a decir públicamente estas cosas, como algunas veces publiqué algunos poemas, algunos comentarios al respecto, pues quiera que no, a mucha gente pues le gustaba, pero a otros no. Entonces eso nos causó problemas, pero bendito sea Dios, todo finalizó y ahora pues esa poesía pues ya no está en corriente. Pero como desgraciadamente vivimos en un país tan lleno de violencia, tan lleno de injusticias, entonces dicho de otra forma, en la poesía de muchos poetas o a veces en mi poesía, pues no voy a denunciar socialmente algo que está ocurriendo, pero me sirve como elemento para poder escribir poesía o escribir cuento, ¿no? O sea, que con esto quiero decir que aunque la poesía esta ya no esté en corriente, ya está un poco atrasada, yo diría que a través de un poema donde, por ejemplo, si hablamos de la mujer, pues voy a decir algo que le está sucediendo a la mujer, ¿no? Voy a hablar de las grandes de la violencia, por decirle así, de que le está sucediendo a la mujer, pues, ¿no? Y entonces, o de esas muertes que están sucediendo con jovencitas y que. Entonces, nosotros siempre estamos al tanto, más que todo, de lo que ocurre. Tenemos que estar informados de toda esa situación, porque a veces eso nos sirven como elementos básicos para hacer poesía. O sea, les vamos a decir que una mujer es bonita, pero que anoche, ¿verdad? sus ojos verdes quedaron fijos, ¿va? Y aquel corazón tan, tan precioso, tan noble, tan quedó muerto, ¿no? Entonces eso es lo que ha sucedido con los poetas, pues, de que siempre estamos al tanto de lo que ocurre y siempre vamos a estar diciendo lo que en realidad acontece y de ahí vamos a sacar también nosotros a través de la palabra bella, ¿verdad? Una serie de cosas que a la gente le gusta leer y a muchos o nos gusta escuchar cuando lo declamamos, ¿no? Bien, también en su misma poesía, aparte del contenido social que le pone, también cuenta parte de la cultura de Petén. Claro, claro. Es que Petén, el Petén para nosotros aquí, sinceramente, muchas veces porque vivimos acá y lo estamos viendo a diario, no expresamos ese amor que le tenemos a Petén, hombre. Muchas veces como que nosotros obviamos la grandeza, la belleza, el gran patrimonio cultural y todo lo que tiene Petén. Es que Petén no solamente es cedro, yo lo he dicho muchas veces, lo dije en una ocasión, Huehuetenango. Petén no solamente es cedro, no solamente es caoba, no solamente es tical, no solamente es yachá. Es una cosa tan grande que tiene poetas, que tiene escritores, que tiene cantantes, que tiene músicos, que tiene compositores, que tiene de todo. En Petén hay de todo, ¿verdad? Y eso es lo que duele, pues, que nuestras, hasta nuestras mismas autoridades se han olvidado del arte, de la cultura, pues, ¿no? No se ha promovido, pues, culpando siempre al factor económico, que para eso no hay dinero. Bueno, se entiende, ¿no? Se entiende, y yo lo dejo así, pues, que se entiende. Pero que no hay dinero, pero es algo que en nosotros ha desaparecido. Y es doloroso porque que hay elementos como para tirar para arriba, como decimos vulgarmente, ¿no? Pero la verdad es de que Petén tiene de todo. Entonces, a mí siempre me ha gustado hablar de Petén, me ha gustado siempre decirle cosas bonitas a Petén. Tengo siete sonetos que ganaron un juego florales en Flores, dedicados a Flores, pues, ¿no? Y ahí, pues, en siete sonetos, que a pesar de que la poesía a base de sonetos es estrictamente métrica, es estrictamente con consonancia, escribir siete sonetos para mí, pues, fue un placer. Fue un placer y con un manejo de lenguaje que digo todo, ¿va? En siete sonetos digo un montón de cosas para Flores. También tengo un trabajo que se llama Canto a Petén, y ahí también, que fue, lo declamé hace muchos años en una feria de Flores, en una elección a Reina de Flores, y también hablo de cada municipio, pues, ¿no? Y le tengo algunas poesías a cada municipio. Tengo sonetos, tengo poesía libre, de verso libre, tengo poesías de diferentes estilos, de diferentes géneros para Petén, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que sí, que no he obviado a Petén, lo tengo adentro de mi corazón y lo tengo siempre ante mis ojos. Bien, amigos oyentes, estamos en la casa del profesor Carlos Varías, que un destacado escritor, artista petenero, que hoy nos cuenta su vida. Maestro, estaba viendo en los poemas que me ha enseñado antes de iniciar con nuestra plática. Hay uno que fue el que más me gustó, que usted, pues, también lo tiene en uno de sus proyectos para sacarlo en una grabación. No sé si nos puede hablar, es el poema Sin Libertad Ni Paz. Sí, el poema se llama en sí Relato de una Pesadilla Sin Libertad Ni Paz. Este es un poema dedicado a una serie de cuestiones que sucedieron hace muchos años. Entonces, este fue escrito también aproximadamente como en el año, a finales del año 1996, antes de la firma de los acuerdos de paz. Y entonces, yo con algunas dudas, me quedaba con algunas dudas, mejor dicho, a ver, al ver ya que estábamos ya en el próximos a tener una nueva, supuestamente una nueva modalidad de vida, ¿verdad? Un poco más pacífica y todo eso. Pero para no dejar abandonado aquello que en algunas ocasiones pues soñé y vi, entonces escribí el relato de una pesadilla sin libertad ni paz, y lo introduzco unos pequeños versos de un poeta ajeno, ¿verdad? Que dice: pongo una bomba de tiempo entre líneas al poema. Y está hecho en tres estancias. Una de las estancias se llama Pesadilla, que es cuando yo, como que soñando y empiezo con la introducción de este trabajo, ¿verdad? Después está la revelación, donde hablo de lo que acontece, y más tarde escribo la tercera estancia, que se llama Esperanza. Digamos, en la parte de esa pesadilla dice: de repente se apagó la luz en mis pupilas y las tinieblas me fueron transportando a la imaginación. Mientras dormía, mi ser pernoctaba como entre las umbrías densidades de la muerte. Cuando alguien tocó repentinamente las puertas de mi templo, mis pulsaciones se agitaron como campanadas y empezaron en mi mente a discurrir imágenes fantasmales. Una sensación fue cada vez más exigente en mis sentidos, y la intensidad de un vocerío me llamaba. Fue un viaje sin nave, sin frío, sin tiempo, hacia una estancia rotundamente extraña, donde no existen laberintos, solo espíritus ambulando inconformes por esa perra violencia que indiscriminadamente ciega, ávida, y que aún sin sosegarse camina por ahí. Esta es la primera estancia del poema, ¿no? Sí, es una parte de la primera estancia, y al final pues escribo lo que se llama Esperanza, y dice: y por todo ese calvario de injusticias, en el abismo de los pechos nuestros debe prevalecer la esperanza, con ansias de romper hasta las rocas, para que con brazo fuerte y firme ideal logremos solidariamente convertir en santuarios los barrancos y todo lugar donde se oyó el dolor y la sangre dejó su huella de púrpura humedecida, que nuestros muertos descansen en paz y que en nosotros penetre sigilosamente la luz de la esperanza para aprender a convivir en paz. Bien interesante el poema que, pues como hemos estado hablando, un contenido social muy fuerte y sobre todo pues dando a conocer el lado oscuro de la historia de nuestro país, que pues ahora queda reflejado en la poesía del profesor Carlos Varías, que pues es nuestro invitado en esta oportunidad de nuestro programa. También anteriormente hablábamos de los cuentos, ¿no? Donde habla también una historia sobre un chiclero, que es a otra de las actividades que le ha dedicado su literatura, ¿no? Sí, este cuento es interesante, pues, porque que narra en primer lugar algo sobre la belleza de la selva, ¿no? Y habla de los famosos chicleros, que los trabajos que pasaron en la selva, ¿no? En las montañas. Cuento cómo ellos se iban y cómo dejaban a sus familiares o a sus familias. Y luego cómo es lo pintoresco de la selva, y de repente pasaba algo en el pueblo y a ellos les llegaba muy tarde la correspondencia. Entonces en este cuento yo narro cómo uno de los chicleros que tiene un aviso o un sueño, me parece, se deja venir hacia su pueblo y encuentra pues su pueblo quemado, destruido, a su hija la violan, la asesinan y por ahí, pues, ¿no? Entonces, en este cuento, pues, yo narro todas esas cuestiones y también, pues, hay cosas muy muy poéticas dentro de la prosa esta, porque alguna persona que platica con el personaje central del cuento, que se llama Jerónimo, que es el chiclero, le dice: Jerónimo, se nos fue la flor de Lizaba, refiriéndose a su hija. Entonces, adelante, yo cuento que este personaje, Jerónimo, anda buscando al supuesto hechor de toda esta desgracia y todo estas atrocidades que cometieron en la aldea. Pero nadie daba señales de vida, ¿no? Sino que unos le decían que se había ido a Belice, otros para el lado de México, y bueno, y de repente, pues, se sabe que una ranchería ahí de aquí del Petén, cerca de unos milperíos, aparece un hombre muerto, ¿no? Y pues todo despedazado, porque prácticamente dice: se lo hartó el tigre. Y claro, el que a veces, cuando una persona es demasiado mala o ha cometido algunas cuestiones, pues existe la justicia divina, y a veces uno dice: pues no, yo no estoy haciendo nada, porque no tenemos esa potestad para hacerlo. Pero algunas veces la persona que comete un error o una maldad, pues puede que pague con en la misma forma o peor, ¿no? Y esas son cosas que estaríamos hablando de otros campos, pero la verdad es que a este señor que había cometido eso se lo hartó el tigre. Desafortunadamente, como él andaba huyendo, dice que la gente decía: ¿quién podrá ser?, ¿verdad?, cuando estaban viendo el cadáver ahí despedazado, los pedazos de cuerpo. Se decían unos con otros: ¿quién podrá ser? Para entonces la autoridad registraba una percudida bolsa volada. Y apareció un documento, al desdoblar una hoja amarillenta de papel sellado, dice, la autoridad dijo así, casi con acento apagado: es Andrés Uncal. Así lo dice esta constancia de comisionado militar. Y ahí estaba resuelto el asunto. Ahí se, con eso te termino el cuento. Es pues porque esto, en realidad, pues son cuestiones, a veces, estos también son a veces son narraciones que o anécdotas que le cuenta algún compañero, uno de que tal vez fue chiclero, que tal vez anduvo en el monte con los chicleros y que tuvo alguna desgracia de estas, o y entonces le cuentan a uno la experiencia, uno la lleva a la literatura, pues, con el permiso de ellos. Yo siempre he sido muy cuidadoso con eso, ¿verdad? Le he pedido permiso a la gente, aunque los nombres que aparecen ahí, pues, son supuestos, lógicamente. Pero siempre he tenido el cuidado de pedirle a la gente, bueno, ¿querés que lo cuente? Lo escribo. Si no, no, me callo. No, porque eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No, no hay que abusar. Yo he visto muchas veces en nuestro medio que se cuentan cosas y se mencionan nombres, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque para no herir susceptibilidades, y sobre todo pues que este cuento fue narrado por un chiclero y me dijo, yo quiero que lo relates como tú gustes, ¿no? No puse sus nombres, son nombres ficticios, pero sí me contó pues la cuestión, ¿no? Y por eso lo llevé a papel, lo llevé a literatura, y es un cuento que gustó mucho porque este cuento, no sé en qué lugar, ganó un juego floral. Entonces, como no iban a publicarlo, lo regalé en fotocopias, ¿no? Porque no lo iban a publicar porque la verdad es que tenía miedo de hacerlo, ¿no? O sea que no está al alcance del público. En ese tiempo no muchos se animaban a publicar cosas así, porque estoy hablando de estos trabajos que te estaba enseñando y los tengo a mano, es porque estoy componiendo algunos y revisando otros, porque por eso es que me he tardado, pues, porque quiero cuando lleve ya a impresión esos trabajos, pues ya vayan a como yo deseo que salgan, ¿no? Entonces, por eso los tenía a mano, y la verdad, pues, de que en ese entonces, cuando fueron, escribí esos trabajos, y pues me decían, mira, eso no lo vamos a publicar en la revista porque parece muy fuerte, ¿no? Es que adentro del trabajo también se mencionan algunas palabras o veces, entonces, pero eso es cosa de no está tan mal creado, no, pero tiene cosas interesantes, ¿no? Sobre todo lo que narra de la selva, ¿no? Porque ahí se habla de los bejucales, de los relámpagos, ¿verdad? Y de lo que es caminar por días en la selva, ¿verdad? Sudando, viendo las luciérnagas y ser perseguido hasta por su misma sombra, y con aquella, si se quiere decir así, aquella euforia de llegar a su aldea para ver qué fue lo que pasó, pues, ¿no? Entonces, ahí se teje una serie de elementos literarios que yo creo son muy explícitos. Y a los que tuvieron la oportunidad de recibirla en fotocopias ese trabajo, que fueron bastantes, esa vez parece que hice como 100 fotocopias, 100 folletitos, y después, pues claro, me encontraban con algunos o me mandaba en ese tiempo un telegrama, ¿no? Y felicitarme porque les había agradado mucho. Desafortunadamente, pues no le quise dar. Ahora sí, ya en ese tiempo, pues, estamos viviendo una vida más democrática, ¿no? Con más libertad de expresión, pues claro, estos van a recordarle a mucha gente las cuestiones, ¿no? Porque no solamente es decirlo por decir, ¿no? Sino que es también dejar en el marco literario una serie de acontecimientos que va a costar, va a pasar mucho tiempo para que cambiemos de criterio y para que olvidemos, ¿verdad? Eso es lo que... Y es que no se puede olvidar, la verdad que no se puede olvidar. Tenemos que mantener presente el pasado para que sí seamos mejores ahora. Bien, amigos, continuamos entonces con el profesor Carlos Varías, que pues estamos acá en su casa, donde tenemos una espectacular vista del lago Petén Itzá hacia al lado de San Miguel, donde pues nos está refrescando y acompañándonos en esta plática muy amena y muy interesante, donde conocemos las diversas facetas de este importante artista petenero, donde ya nos ha hablado parte de su trayectoria como escritor, y entre las otras actividades que él ha realizado se encuentra la pintura artística, donde ha hecho trabajos también destacados. También vamos a hablar de que pues él ha colaborado con la realización de las vistosas andas para Semana Santa, y también las andas del 15 de enero, que es donde se celebra la Feria Departamental en honor al Cristo Negro de Petén, que tiene ya muchos años de estar realizando esta actividad, y qué mejor que él nos cuente esta etapa de su vida. Bueno, con respecto a la pintura, debo decirte, yo creo que ya lo mencioné en un principio, yo como que traje ese arte de la pintura. Lo único que hice mucho más adelante fue tecnificarme, o sea, aprender técnicas con algunos pintores, ¿verdad?, que me enseñaron y tuvieron la buena voluntad de hacerme cada vez mejor, pues, ¿no? En un principio, cuando yo estaba, se quiere decir, no estoy viejo, por supuesto, ¿no? Pero cuando estaba yo soltero y empezaba mis primeros años de matrimonio, pues me dedicaba a pintar mucho. Pinto a la acuarela, que es una de las técnicas más difíciles, con tinta, con óleo, en pastel seco y otra, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que empecé a hacer una serie de pinturas, y más que todo con la belleza que tenemos aquí el Petén, que yo creo que ya mencioné también, pues hacía pinturas grandes y miniaturas. Vendí en Guatemala, en Belice y pocas aquí. La verdad que aquí en nuestro medio ha costado mucho incursionar en el arte, introducir un mercado de esta naturaleza. He visto buenos pintores artísticos que no han podido, pues, abrirse mercado, ¿no? Pero hice muy buenas pinturas, o he hecho pinturas muy bonitas, y luego, con lo que me habían enseñado, con lo que pude aprender con otras personas expertas en la materia de la pintura, de las plásticas, más que todo también, pues me fue dando una serie de ideas y fui aprendiendo y haciendo mis propias técnicas, ¿no? Uno se va perfeccionando, eso es lo que le dicen a uno. Yo te enseño la base y tú después ves qué hacer. O sea que uno tiene que inventarse cosas para que las cosas salgan mejor, y bueno, y ahí cuando uno es artista, la verdad es que uno tiene la oportunidad de hacer muchísimas cosas. Sobre todo con esto de la plástica, ¿no? Porque uno puede crear un montón de cosas, y existen en nuestro medio elementos, pues, que se pueden decorar, se pueden pintar, se pueden hacer, y entonces eso pues me dio la oportunidad algunas veces de trabajar por épocas o temporadas el arte de la pintura. Después mencionabas que de mi colaboración con la Iglesia Católica, Con respecto a la elaboración de andas, pues hemos trabajado para algunas de Semana Santa y más que todo para el 15 de enero. Hace poco alguien me entrevistaba también y me decían, y al final me dijeron, bueno, pero hay una fase que queremos saber. Yo le digo, ¿cuál es? Y me dice, falta, ¿cuál es su aporte a la que usted le ha dado a la religión católica? O sea que, según nos dicen, nos cuentan, ha participado en asuntos religiosos. Pues a veces uno pues se reserva el derecho de decir todo, pero esa vez al entrevistador le comentaba también muchas cosas que he podido hacer en ese marco, ¿no? Y es que hace como 22 o 23 años tal vez que vengo trabajando pues haciendo el anda del Cristo Negro de Petén, y más que todo pues el decorado, que siempre han llevado un mensaje religioso, más que todo una catequesis, ¿no? Que es lo importante de mis trabajos artísticos ahí en la elaboración de esas andas, ¿no? ¿Cuántos años tiene de trabajar las andas? Aproximadamente como unos 23 años más o menos, ¿verdad? Con la que hice este año, ¿no? Y hemos, cada año hemos hecho una cosa diferente y hemos tratado cada vez de hacer cosas artísticas, pues, ¿no? Porque la alegoría te llama la atención, pues, que y sobre todo que va basada en un mensaje bíblico, un mensaje que al final de cuentas pues te va a enseñar algo, ¿no? Entonces es una catequesis, prácticamente un anda, ¿no? En nuestra religiosidad popular, así se le llama. Y entonces yo he tratado pues de poner en práctica mi arte, tanto de pintura como de plástica, para que todo salga bonito, ¿no? Y lo hago con devoción, con buena voluntad, con esmero, porque es para la imagen que veneramos acá en Petén, ¿verdad? Como es el Cristo Negro. Y gracias a Dios, pues hasta aquí pues hemos tenido ánimos de hacerlo, ¿no? Y esperamos seguirlo haciendo, si Dios nos presta vida, ¿verdad? También hemos colaborado con algunas andas de procesiones sobre de Semana Santa y bueno, ahora pues ya hay otros compañeros que se dedican, están trabajando eso también, y es bueno porque yo he tenido el deseo de que otros aprendan, de que otros lo hagan, porque uno no es eterno y también a veces uno no está en muy buenas condiciones físicas como para hacerlo, pero pienso de que yo invito pues también, ya que tengo la oportunidad, de que si hay alguna persona interesada pues platicáramos y de esta manera yo creo pudiéramos hacer un equipo y darles a ellos los pormenores de qué se puede hacer y cómo se debe hacer, y así pues entre más seamos pues mucho mejor, ¿verdad? Porque si hay algo que me caracteriza y que lo digo abiertamente, es que yo en ningún momento he sido egoísta, ni a mí no me enseñaron a ser egoísta, sino que yo quisiera enseñar lo que sé, pues, ¿verdad? Porque como que me agrada mucho eso, ¿verdad? Me agrada bastante. ¿Cómo se inicia en esto de las andas? Un amigo me invita para que colabore con él, persona que da el mayor financiamiento para, porque estas andas son caras, salen muy caras, se gasta mucho dinero, y entonces me invita para que yo colabore con él, porque venía anteriormente, cuando él tomó esa devoción, él lo estaba haciendo por una por una, como una ofrenda al Cristo Negro por algo que Dios tal vez le o Dios, sin el tal vez, ¿verdad? Dios le había proporcionado. Entonces, me invita y empiezo a trabajar con él, o sea, para el propósito de él, pues, de hacer el anda. Y entonces, en ese entonces, pues, habían otros compañeros que me ayudaban a trabajar prácticamente, ¿no? Yo hacía lo que sabía hacer y ellos hacían lo que ellos sabían hacer, y total que en equipo íbamos sacando el trabajo. Pero es así, pues, como inicio, ¿verdad? Y luego se da la situación de que me fui quedando solo, ¿no? Porque unos ya no podían, otros tenían otros compromisos, y vaya, pues ahora tenemos un equipo, somos 5 personas más o menos. Y entonces, con ellos ya tiene días que estamos trabajando, tiene algunos años, mejor dicho, que estamos trabajando con ellos. Y así es como me quedo con este trabajo prácticamente de la feria de flores, ¿no? La experiencia ha sido su escuela, ¿no? Sí, claro, porque a cada año, por decir algo, ya hemos tenido la oportunidad de que cada año, por decir así, con el obispo platicamos y a qué se va a referir Hernanda, qué elementos van a llevar y todo eso, ¿no? Entonces yo ya empiezo a hacer un bosquejo, luego lo llevo a un plano y más tarde empiezo a trabajar el arte, ¿verdad? O sea, ya las piezas, todo se hace desarmado para que un solo día yo dilato 2-3 meses haciendo las piezas y las armamos en un solo día y una noche, ¿verdad? Con todo el equipo de... Sí, ya ellos me llegan a ayudar, uno en electricidad, otros me ayudan en lo que es la armada de la colocación de todas las piezas, y ya todo va arreglado, todo va pintado, todo, solo es para ir a armar, pero ese trabajo de 2 meses o 3 meses, como que dependiendo del trabajo que se va a hacer, lo hacemos en eso el 14 de enero, ¿no? A partir de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta donde terminemos. Y seguimos el 15, pues, después de la bajada del Cristo, cuando ya para dar los últimos retoques a las cosas, ¿no? Pero todo ya va hecho. Pues ahora, pues, lo hacemos aquí en casa, ¿no? Es una tradición que, no sé, de repente usted se la deja a alguien de su familia. Pues lo hemos platicado, ¿no? con mis hijos, y ellos, pues, me ayudan en lo que ellos saben hacer. Ninguno de mis hijos salió apto para el dibujo, para pintura, ¿no? Prácticamente vamos a decir que no les gusta, ¿no? Pero hemos platicado de que de alguna manera el día que yo falte, pues que ellos se siguieran con la tradición, pero no se animan porque han visto los sacrificios, han visto que el trabajo no es fácil, ¿no? Es duro. Porque hay veces que ya las últimas semanas casi ya ni duermo, pues, haciendo los trabajos, ¿no? Así como estoy trabajando constante en el día, toda la noche, y así sigo, pues, porque ya el día se me va aproximando. La verdad es de que, como tengo otros compromisos, ¿no? Entonces, a veces digo, lo voy a hacer mañana, y cuando veo ya falta poco, ¿no? Y como hay una serie de festividades también en ese tiempo, que viene la Navidad, el Año Nuevo, ¿no? Y entonces ahí se me va metiendo el tiempo, pero lo hacemos con buena voluntad y con mucho gusto, pero no sé si alguna vez mi familia quiera recordarme el día que yo falte, ¿verdad? Y hacerlo, pues, no, pero no creo, porque no, como que no les gusta el arte, ¿no? Pero sí, ellos me ayudan, ¿no? Ellos, cuando, y ahorita, pues, uno hace una cosa, otro hace otra cosa, y ahí vamos, pues, y han aprendido algunas que otras cosas, pero ya con respecto a los detalles de pintura y todo eso, pues ya no se animan, ¿no? Pero es porque no sacaron al arte. ¿Qué siente el profesor Carlos Varías cuando ve pasar la procesión frente a su casa con esas andas que le llevó un trabajo fuerte durante meses? La verdad de todo esto es de que me satisface. A veces no me gustaría ni que supieran que yo las hago, ¿no? Pero yo me siento muy satisfecho porque sé que a la mayoría, diría yo, de personas les agrada, les gusta. Y pero más que todo porque me llena de emoción, pues, porque es algo que lo hacemos no por una persona, no por otra, sino que lo hacemos porque le estamos haciendo un decorado a una imagen, ¿no? Que veneramos, a una imagen. Y que como esto es parte de nuestra religiosidad popular, ¿verdad? Cultura popular, podemos decir, ¿verdad? Las procesiones. Entonces, nosotros, en mi caso personal, puedo decir que lo hago con mucha fe, pues, ¿no? Entonces, yo no quiero ahorita profundizarme en todo esto, pero como que a veces esto mismo me ha servido, pues, para abrirle más las puertas a Dios, mi corazón a Dios, me ha acercado más a mi iglesia, me ha dado la oportunidad, pues, de sentirme más feliz, ¿verdad? Y a veces hasta creo que un milímetro he cambiado, pues, ¿no? Por decirlo así, porque siento, pues, de que esto me ha ayudado mucho, porque cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos de Dios, ¿no? Entonces, cada quien busca su religión, ¿verdad? Cada quien elige su religión. Entonces, nosotros que nacimos en esta, pues, tenemos que hacer algo, ¿no? Y qué mejor que trabajando, haciendo una cosa para esta clase de eventos, pues le sirva, en mi caso personal me sirve, pues, como para acercarme más a él y darle gracias por todo lo que me da. Y también yo sé que mis aflicciones, mis problemas, que los he tenido, pues, y fuertes, ¿verdad? En los problemas en los que hemos tenido que orar y hemos tenido que sufrir, también me he permitido pedirle y mi testimonio es de que me ha ayudado, ¿verdad? Me ha ayudado solamente con tenerme vivo hasta ahorita. Yo creo que, a pesar de que estoy viendo horas extras, yo creo que ese es el gran testimonio que puedo dar de todo esto, que o sea, para lo que me tenía guardado, pues, ¿no? Y por eso es que lo hacemos con todo gusto y con toda satisfacción. Dentro del contexto de la religiosidad que usted mencionaba, aparte de las andas, también se ha hecho algunas restauraciones de algunas imágenes. Imágenes religiosas, ¿no? Sí, fíjate que hace algunos años se dio el caso de que el obispo actual me permitiera, pues, o sea, confiara en mí para restaurar una imagen. Yo ya había restaurado muchos años antes, ya lo había hecho en otras partes. O sea que yo aprendí también con unas personas, ¿no? Que se dedican a la restauración. Algunos de ellos, pues, ya murieron, eran viejitos, y pues me fui metiendo en eso también de la restauración. Me ha gustado mucho, pues, como es parte de la plástica también, pues, el tallar una mano, un cuarto, una mitad de rostro, algo destruido, ¿no? Entonces, pintarlos, hacer un pie, un dedo, una pierna, o componerlos, como total que como hay diferentes tipos de imágenes, ¿verdad? Entonces, me fui metiendo en esto aquí en nuestro pueblo, porque en alguna ocasión había una imagen que estaba deteriorada. Y entonces, Y se me preguntó si yo podía hacerla y le dije que sí. Entonces restauré la imagen de Jesús Nazareno, ¿verdad? La cual ya había sido restaurada una vez, es una imagen muy antigua. Y entonces, según parece, pues, les gustó a la gente, ¿no? Pero después tuve que restaurar otras de la iglesia de Flores, otras de otras iglesias. Yo había hecho antes aquí en Petén, había trabajado con otras iglesias y había restaurado unas imágenes muy antiguas. Y bueno, pues lo puedo hacer y todo, ¿verdad? Y lo que pasa es de que cada imagen hay que aplicar diferente técnica dependiendo de la temporalidad de la imagen, ¿no? Como fueron pintadas, la forma en que fueron estructuradas, fueron talladas, todo eso. Entonces hay que estudiarlas bien primero. Pero sí, he hecho restauraciones, ¿verdad? De imágenes, ¿no? He hecho varias. ¿Qué personajes fueron los que le enseñaron este arte? Algunos eran restauradores, ¿verdad? Restauradores muy profesionales. Me recuerdo que una vez me dieron un dedo de un niño Dios, ¿verdad? Para restaurarlo, para hacer el dedo, pues, mejor dicho. Y no hallaba ni por dónde empezar, me lo dieron para que yo me practicara. No hallaba cómo hacerlo porque era un niño de Dios como de 10 centímetros de largo, pues, ¿no? Era muy pequeño y decía, ¿cómo lo voy a hacer? Sobre todo el señor, que en paz descanse, me decía, y tiene que ponerle pin al pedacito de madera que va a incrustar en la pieza. Tiene que ponerle un pin metálico. ¿Cómo lo voy a...? ¿Qué pin le puedo meter? ¿Una aguja, un alfiler, qué sé yo? Entonces, pero cosas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y bueno, entonces aprendí cosas muy interesantes. Me las reservé. Y algunas cosas me las reservo todavía porque no las he puesto en práctica, ¿no? Pero sí las tengo bien presentes y sé cómo hacerlo, pero sí me enseñaron muy bien, ¿verdad? Y algunos ya, como te digo, ya murieron. La verdad es que en Guatemala han existido muy buenos restauradores, buenos pintores, artistas. Hoy, pues, más que todo se trabaja el molde y eso es más fácil, ¿no? Ya hacer todo en molde, como trabajar la resina con polvo de mármol o la resina con fibra de vidrio, pues ya eso es una cosa, todo moldeado. Entonces eso ya no implica mucho arte, ¿no? Sino que ahí solo es la pintura y eso se pinta con soplete. Antes se pintaba con óleo y otras pinturas que se componen, pues, ¿no? Para darle mejor acabado a las imágenes, ¿no? Pero sí, es muy agradable el trabajo, muy, también muy satisfactorio, porque a veces uno cree que la gente que lo mira trabajar a uno piensa que es aburrido, porque como es un trabajo muy, muy minucioso y por largo tiempo, no es que ya en una semana lo voy a terminar o que en un día, no. Hay que hacer una serie de medidas ahí, bueno, una serie de cosas, pensar bien qué es lo que se va a hacer. ¿Qué imagen, qué antigüedad es la que más le ha costado? He restaurado unas imágenes que son de 1800 y algo, ¿verdad? No sé exactamente, porque la verdad que no hay un registro de esas imágenes, hombre. Aquí se han perdido muchos documentos, ¿verdad? Pero sí hay imágenes. Hay una imagen que me costó demasiado porque estaba bastante destruida, estaba demasiado rajada, decimos popularmente, ¿no? Tenía como 70 rajaduras, por decirle. Y eso, todo eso se tuvo que pegar, se tuvo que estucar con madera, no con masilla, porque la masilla volvió a abrirla, ¿no? Pura, por decirte así, dicho sencillamente, como astillas de pura madera seca, ¿no? De cedro y todo. Un trabajo como de 5 o 6 meses más o menos para poderle dar el acabado a esa imagen, ¿verdad? Y hay otras que he restaurado también de otras iglesias son muy antiguas, muy antiguas. Muy antiguas, pero todo trabajo creo que cuesta, ¿verdad? Que lleva su tiempo, que a veces se demora uno porque se hacen con todo los detalles que requiere la pieza, ¿no? Y al final, la satisfacción. La satisfacción, pues, porque desafortunadamente yo nunca he cobrado lo que realmente cobra un restaurador. Y un restaurador, por hacer una evaluación, cobra un dineral, pues. No he cobrado, ¿verdad?, lo que realmente se cobra, no. Porque en eso sí no, porque no lo he hecho, ¿verdad?, exactamente. Porque, pero... no quiero decir con esto, pues, de que yo le, o mejor dicho, yo le trabajo a una iglesia porque tal vez nos ponemos de acuerdo con un consejo de la comunidad o con el sacerdote, y pues por el hecho de que uno pues practica esa religión, pues uno dice, bueno, voy a cobrarles tanto, ¿no?, por el gasto material, porque el material es demasiado caro, y el tiempo que se gasta en eso, que se pierde en eso, y más que todo por los costos del material, que cada día han subido más. Profesor, todas esas actividades en el arte, o sea, le han valido múltiples reconocimientos. El más reciente fue el año pasado, cuando se le da reconocimiento para el Día del Artista Nacional. Sí, el 7 de diciembre me recuerdo yo que me invitaron para participar en la premiación, podemos decir, del Artista Nacional, que me tomaron en cuenta. Y bueno, como yo dije esa vez, a través de Radio Nacional Tikal, ¿verdad?, que también tuve la oportunidad de declamar ahí un poema, no sé si lo escuchaste. Sí. Pero ahí pues les agradecí bastante, porque esos reconocimientos no se dan a cada rato, ¿verdad? Y sobre todo alguna persona que trabaja con uno, la familia misma se congratula de ese reconocimiento, porque como que a nosotros nos cuesta reconocerle a alguien lo que hace. Siempre en nosotros miran todo lo malo, ¿no? En el hombre miran lo malo, esto y lo otro, ¿no? Cada ser humano, yo sé, y yo lo he dicho muchas veces, cada ser humano tiene sus virtudes, tiene sus defectos, pero tenemos que aceptarlos, ¿verdad? Desafortunadamente nos tienen que aguantar, ¿verdad? Nos tienen que soportar, nos tienen que aceptar, seamos como seamos, porque yo diría, no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, ¿no? Esa es otra cuestión. Pero sí podemos, sí. Yo le agradecí mucho esa vez a las personas encargadas de llevar a cabo ese evento, y me siento hasta la fecha muy muy muy feliz, porque en vida lo me están reconociendo eso, ¿verdad? He tenido otros reconocimientos y también pues se los agradezco bastante, porque quiero decir con esto, pues, de que yo como te decía antes de entrar al aire, no me gusta mucho dar a conocer lo que hago. Muchos me han tildado de que soy tonto, de que yo no me estimo, pero no es eso. No sé, tal vez porque que también, como decía en un principio, soy una persona sencilla, pues, ¿no? Yo me considero muy sencilla. Trato cada vez de ir poniendo en práctica la humildad, que es un don muy muy muy bueno. Practicarlo es algo, es un mandato divino, y que por supuesto la humildad no es sentirse abajo de los demás, sino que tanto puede uno subir a los demás, pues poner en alto a los demás, ¿no? Entonces yo diría que yo lo que trato a veces es de no dar a conocer todos, porque que no sé hasta dónde, por qué lo hago, no sé, pero yo me siento mejor así. Soy de los que quisiera que ignoraran lo que yo hago, pero no es bueno, ¿no? Porque hay cosas que sí merecen que la gente se entere, porque te cabe en la satisfacción y sobre todo pues en la historia de tu vida, ¿no? Y eso es grandioso. Yo digo siempre que el hombre pues se debe estimar cada vez más, porque otro no lo va a hacer, ¿no? Entonces uno debe de hacerse valer, uno debe de mantener ese autoestima por alto, ¿no? Entonces, porque nadie te va a mantener en alto, es difícil, pero uno lo debe hacer también, pues tiene uno el derecho de hacerlo, ¿no? Tiene uno la facultad de hacerlo. Pero sí, tal vez en otra ocasión pues vamos a dar detalles de lo que se ha ganado y lo que se ha hecho, porque he deseado también, pues no he deseado, porque así como en mi caso hay muchas personas aquí en Petén que no se les ha reconocido y que han aportado tal vez grandes cosas para nuestro departamento, no solo a través del arte, sino que a través de una actividad social, qué sé yo. Entonces es necesario, ¿verdad? Yo siempre he pensado que es bueno honrar para que uno lo honre, ¿no? Entonces he estado en diferentes actividades y por ahí espero seguir trabajando pues para seguir. Tengo planes, pero para realizar aquí en el Petén, ¿no? Pero a veces, o sea, lo que me ha estado deteniendo a mí sinceramente ahorita es un problema que tenemos de salud familiar, ¿verdad? En una persona de mi familia. Entonces eso me ha quitado más, no tiempo, sino que me ha mantenido pues fuera de la actividad artística o de otras inquietudes, ¿no? Porque me tengo que mantener ocupado en eso, ¿no? Más que todo apoyando a esa persona, ser querido. Fuera del departamento también ha tenido invitaciones a otras actividades, ¿no? Estaba viendo en sus reconocimientos que adornan la sala de su casa, el 10º encuentro de las casas de la cultura. Así hace como, ya tiene algunos años, nos invitaron como participante. Ellos le llaman personas honorables, ¿no? Que van a esa clase de eventos. No, ahorita se me escapa el nombre que ellos le dan a las personas que no representan ninguna casa de la cultura, pero que sí pertenecen a ciertos grupos culturales, ¿no? O que trabajan arte. Entonces, esa vez me invitaron para Huehuetenango. El evento se llamaba Ernesto Monzón, ¿no? Entonces, ahí tuve la oportunidad pues de declamar en el Teatro Municipal de Huehuetenango, ¿no? Porque tenía que dar a conocer algo de Petén, y sobre todo pues de que le entregué a la ganadora del certamen de belleza, o sea, a la reina de las casas de la cultura, un penacho tallado en madera de jovío, ¿no? Con un listón verde y un listón aqua. El agua que representaba nuestro lago y el verde a las montañas de Petén, ¿no? Y fue un momento agradable. Fue un, ¿se talló ese penacho? Sí, yo lo tallé, ¿verdad? Era un danzarín maya, ¿no? Entonces, ya tiene algunos años y por ahí se recuerdan de mí algunas veces, ¿no? De lo que hicimos allá en Huehuetenango. Y me han invitado a otros eventos también. He declamado en otros teatros. En Jutiapa estuve declamando en una ocasión también, ¿verdad? En el Teatro Alia de España de Jutiapa. Ahí hace muchos años yo estrené un poema que después fue muy conocido, hasta lo canta los Tigres del Norte, hasta lo llevaron a música, se llama La Baraja Bendita, ¿no? Yo estrené ese poema en Jutiapa hace muchos años, fue en el 82. En el 82, si mal no recuerdo, y fue muy gustado. Después volví a ir a Jutiapa y estuvimos allá y declamamos ahí también en Chimaltenango, también en otros lugares ahí. Sí, he declamado en varios lugares, ¿verdad? Varias invitaciones que he tenido. Y últimamente, pues por acá, tal vez unas 3-4 veces últimamente, así con grupos, después de un taller o después de una. De un evento de alguna institución y que me han invitado, pues te digo, no lo he hecho constantemente y tampoco a través de la radio, ¿no? Aunque ya platicamos de que está en proyecto la elaboración de una grabación ya para hacer un disquito y bueno, tal vez de repente con más tiempo yo podamos tal vez ahí mutuamente hacer un programita de poesía, pues no, qué bien, porque la verdad que a mí me gusta la poesía. Y yo, antes que vinieras, que me llamaras por teléfono, yo le estaba declamando a un nieto. Entonces, ellos ya saben, pues, que yo declamo, a veces lo hacemos aquí en las noches, ¿no? Para entretenernos y todo eso, más que todo con los nietos, ¿verdad? Porque son su público. Sí, porque a los hijos, pues, tal vez les gusta, no sé, pero sí, a veces les ponemos a declamar aquí para que ellos, a ver si ellos, como dicen los jóvenes ahora, agarran la onda, pero de repente salga alguno de ellos que sea declamador, no sé, pero sí, me gusta la poesía, me gusta la poesía. La poesía es una forma de sacar todo lo que uno tiene dentro. Es una forma de desahogarse, ¿verdad? Tal vez así que cuando, tal vez no me dejarán mentir a los que les gusta la poesía y a los que y los que declaman, que después que uno declama una poesía bien declamada, queda uno como que haya jugado un partido de fútbol. Como que totalmente, espiritualmente queda uno como que acabado una vez, ¿no? Relajado, exactamente. Bien, amigos, es la plática que tenemos con el profesor Carlos Varías, que pues nos ha contado muchas anécdotas, muchas actividades que él ha realizado a lo largo de su vida y que de alguna u otra manera pues han contribuido con el desarrollo de nuestro departamento. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa, agradeciéndole infinitamente al profesor Carlos Humberto Varías el permitirnos ingresar a su hogar y que nos contara, o que nos contó de su propia voz, lo que ha sido su vida, la vida de un artista que, como él dice, ha trabajado bajo la sombra de lo incógnito, del anonimato, pero ha contribuido, y eso pues son pruebas palpables y que esperamos pues en las publicaciones que él tiene en mente, en proyectos a largo plazo y a corto plazo, pues los tengamos para la posteridad, de que las futuras generaciones pues valoren el trabajo que el profesor Carlos Varías ha realizado. Así que muchísimas gracias, profesor, el habernos permitido ingresar a su hogar. Bueno, yo también pues quiero agradecerles a ustedes pues por esta oportunidad que tuve de dar a conocer algunas cositas, contarles algunas anécdotas de mi vida, ¿verdad? El programa se llama Nuestra Gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tal vez seré uno más de los que han contado lo que han hecho en su vida con respecto al arte o a su profesión, no sé, pero me llena de satisfacción porque, como dije al principio, esto no se da todos los días, ¿verdad? Y los felicito por el programa, lo reitero, porque hace falta que aquí en el Petén se dé a conocer una serie de valores que hay, ¿verdad? Tanto valores jóvenes como valores ya con una cierta edad, de adultos, de porque han hecho infinidad de cosas y no las conocemos, ¿no? Y a veces nos sorprenden, tú haces tal cosa, ¿no? Y es porque no algunos pues no les gusta, así como dije yo, pues no me gusta divulgar tanto, pero otros pues no tienen la oportunidad de que le llegue un programa para sacarlo a la luz pública y eso para mí pues se los agradezco mucho esta inquietud que usted, y los felicito pues por esa inquietud que ustedes tienen la dirección y tú que estás muy compenetrado en esto según veo ese interés que tenés de dar a conocer a la gente de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces esto le va a servir a mucha gente, a los jóvenes sobre todo, te das a conocer y das a conocer a otra gente, estás ahí sí que honrando y de repente pues la honra va a ser para ti, ¿no? Bueno, muchísimas gracias profesor. Por habernos contado su historia y esto pues quedará también como parte de la historia, ¿no? de nuestros pueblos, que pues estas grabaciones puedan servir también de una especie de consulta, ¿no? Es una biografía hablada en la propia voz del protagonista, ¿no? Así que pues no nos queda más que agradecerle y desearle muchos éxitos en sus labores y que pues siga engrandeciendo el arte de nuestro departamento en la pintura, en la restauración y sobre todo en la poesía, que es uno de sus pasatiempos favoritos, ¿no? Entonces le agradecemos y a ustedes también, amigos oyentes, les agradecemos su sintonía y le invitamos para que el próximo viernes nos acompañe nuevamente para escuchar más de Nuestra Gente.